8:47, ya estoy en contacto con el diputado nacional Martín Verón Garay. Buen día, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, con varios temas para dialogar, pero bueno, no, sé que no tengo todo el tiempo del mundo, pero sí queríamos consultarle en principio esta iniciativa que tiene que ver con la gestión ecológica de los envases y una ley que alcance, por supuesto, a todo el país. ¿Cómo surge, cómo toma contacto usted con esta con este tratamiento de este proyecto de ley de envases? ¿Y qué es lo que tenemos que saber los vecinos? Bueno, a ver, este es un tema que se viene tratando desde hace muchos años en el Congreso de la Nación. Hay varias iniciativas en la dirección de establecer una ley de presupuestos mínimos de envase. Nadie puede desconocer de que es muy importante que haya una gestión sostenible de los envases. Uh-huh. Que la gestión vaya desde la producción hasta la disposición final. Es otra de esas medidas que va detrás de minimizar el impacto negativo que tienen los residuos, porque si no, terminan, como muchos sabemos, en los basurales sin ningún tipo de tratamiento, y que además encierra ese concepto novedoso de responsabilidad extendida del productor, que en definitiva, a la corta o a la larga, va a llevar que se diseñen envases que tengan un mayor nivel de reciclabilidad. Y obviamente se alienta el consumo de envases reciclables. Hoy gestionar los residuos para cualquier municipio de Argentina, bueno, eso les consume buena parte de sus presupuestos. Y como sabemos, en muchos casos se gestionan mal, se gestionan muy mal. Estamos llenos de basurales a cielo abierto, donde los residuos llegan y se depositan sin ningún tipo de tratamientos. Hoy, los residuos sólidos urbanos que terminan en un circuito de reciclaje son los menos. La verdad que es un porcentaje muy, pero muy, muy bajo. Te voy a dar algunos datos que seguramente te van a alarmar. Pero hoy hay 30 millones de botellas mensuales que se entierran en el SEAMSE. Deben ser alrededor de 80 millones en el país. ¿Sí? Hay una empresa que importa escamas de PET recicladas para insumo industrial desde Europa. Fíjate lo que estoy diciendo. Sí, que sí, importan sí. desde Uruguay. Hoy están importando cerca de 800.000 toneladas al año de residuos que ya tenemos en Argentina. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen capacidad ociosa. Y para cubrir esa capacidad ociosa terminan importando residuos o insumos industriales. Entre nosotros, como recién te decía, seguimos enterrando algo que contamina y que además puede generar recursos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, China, ¿cuánto tiempo vivió de disponer de los residuos de Gran Bretaña? Bueno, exactamente. Ahí tenés otro ejemplo. Cuando dijeron, no, me están mandando las cosas mal, Gran Bretaña no sabía qué hacer con su basura. Exactamente. Por eso me parece importante que los países trabajemos en cada uno a hacerse cargo de sus residuos, fundamentalmente por una seguridad interna, ¿no? Exactamente. Bueno, pues bien, hay varias iniciativas que buscan integrar en la gestión a los recicladores. Digamos, hoy, si bien contamos con una ley de gestión de residuos domiciliarios, esa normativa es escasa. Y bueno, y se abre una discusión muy amplia donde hay sí varias coincidencias entre las ideas que tiene el oficialismo, que tiene el Frente de Todos, y las que tiene Juntos por el Cambio, pero subsisten algunas diferencias, y eso seguramente va a formar parte de la discusión que tenemos por delante. Bien, me parece fundamental que estén sentados y dialogando, sean del partido que sea, porque tiene que ver con la salud, la sanidad de todos, y si hay algo que nos demuestra el ambiente es la maldad y las barbaridades que le hemos hecho los usuarios de este ambiente, por decirlo de alguna manera. Para todo lo que es gestión de residuos y en lo cual todo podemos estar de acuerdo, sí tengo también alguna idea de que nunca nada de esto es barato. Recuerdo hace unos años atrás cuando hubo un problema con no los residuos de envases y de plástico, sino con residuos patogénicos, que se habló de poner un autoclave y eso, y empecé a mirar un poco los precios y todo lo que costaba y la logística, y es impresionante. ¿Está la Argentina en condiciones de poder acompañar a los municipios para que gestionen residuos? Mira, yo creo que sí, y además creo que es una necesidad, más allá de la cuestión económica. Yo no tengo los números finos de lo que ocurre, por ejemplo, acá, en la ciudad de Santa Rosa, pero uh-huh. mencionaban que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, el ABL solamente cubre el que sale un dado barrio de limpieza, solamente cubre el 40% del costo de la gestión de los residuos totales. El resto, ¿cómo se paga? De rentas generales. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando hablo del 40%, y mejor dicho, cuando hablo de la totalidad, incluyo el costo de empresas como Cliva, bueno, y todas las empresas de gestión de residuos, ¿sí? Digamos, acá hay que hacer entender de que conviene separar, en origen, porque si no pasan una sola vez y retiran y entierran absolutamente todo. El contrato más oneroso de todos los municipios, no de Argentina, del mundo, es la gestión de los residuos. Uh-huh. Digamos, ¿y qué otra cosa ocurre, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los residuos secos? Bueno, ahí trabajan cooperativas de cartoneros que están licitadas, que son las que, para que la gente entienda, pasan por tu edificio, lo retiran, lo llevan a un galpón municipal, empleando maquinaria municipal. Bueno, cada una de estas cartoneras recibe de un subsidio, ¿sí?, como recuperador urbano. La cooperativa además vende lo gestionado. Si mal no recuerdo, hay 12 cooperativas. Ahora, están faltando también las cifras oficiales de cuántos reciclables le están vendiendo a los bolseros. Está haciendo falta un mayor control. Y te estoy hablando de un sistema que está armado o medianamente armado, que no es lo que ocurre en la inmensa mayoría del país. Sí, sí, sí, sí. Y la otra consulta es, estaba leyendo que se habló de cobrar una tasa o un impuesto, y por supuesto la gente de algunos bloques lo trataron de un impuesto extorsivo, si no me equivoco, fue lo que escuché. ¿Por qué? Bueno, a ver, se está discutiendo cómo se resuelven en distintos lugares del mundo este tipo de cosas. En algunos lugares la tasa es una forma de pagar esa gestión. Una tasa de gestión local implica que la tengan que pagar los productores para, insisto, que la gestión se pueda llevar adelante a través de las autoridades locales. ¿De qué habla el proyecto de la mayoría? De una tasa de un máximo del 3% del precio mayorista, con la posibilidad de exceptuar a aquellos productores que organicen su propio sistema de gestión. De esto que se recaude, estoy hablando, insisto, según el proyecto de la mayoría, el 85% iría a un fondo, que sería un fideicomiso, uh-huh. Que ellos denominan, si mal no recuerdo, FONAGER, que estaría manejado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y cuya tarea prioritaria tendría que ser la de mejorar las condiciones de trabajo de los residuadores. Bien. ¿Qué hora es? 8:57. Me queda poco tiempo, pero no quiero irme sin consultarle y pedirle su opinión en cuanto a este. Ayer se hizo público que el 22 de noviembre estaría el gobernador Sergio Cilioto firmando la anticipación de las elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que la Pampa debiera estar pensando en otra manera de desdoblar. Yo no estoy en contra del desdoblamiento. Me parece que muchas veces juntar las elecciones locales con las nacionales lleva a que los temas nacionales terminen copando la discusión o concentrando la mayor atención. De todo modo, así como veo esto, digo que me parece un desacierto total la posibilidad de que generar la posibilidad de que en un mismo año tengamos eventualmente 5 procesos electorales, internas locales, que serían en febrero, generales locales, que serían en mayo, PASO nacionales, que serían en agosto, generales nacionales, que serían en octubre, y la eventualidad de una doble vuelta presidencial si es que no se alcanzan las mayorías que están establecidas por la Constitución para ganar en primera vuelta. Digamos, no podemos hacerle esto a la gente. Digamos, de que vivan saltando de proceso electoral en proceso electoral, porque además sabemos lo que ocurre cuando los años vienen tan cargados de elecciones, que terminan pasando un segundo o tercer plano la resolución de las urgencias que tiene toda la ciudadanía. ¿Cómo se puede resolver todo esto desdoblando, pero sin que tengamos 5 procesos electorales, con el sistema de la boleta única papel? Digamos, cuya evolución es el voto electrónico. Con lo cual, uno puede concentrar en una misma fecha todas las elecciones y hacer que cada discusión tenga la importancia que se merece. La discusión del presidente, que tenga la importancia que se merece, y la autonomía que se merece. La discusión de el gobernador, que tenga la importancia que se merece, la autonomía que se merece, pero no haciendo que la gente tenga que atravesar 5 procesos electorales en un año, que eso, vuelvo a decir, va a resentir el funcionamiento de todas las instituciones, digamos, porque el Congreso sesiona mucho menos cuando es un año electoral, trabaja mucho menos, saca muchas menos leyes. Y lo propio ocurre en los distintos órdenes. Muy bien. Martín Berongaray, como siempre, muchísimas gracias y por su generosidad en contestar absolutamente todo y siempre atendernos. Muchísimas gracias, que tenga buen día, y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o el mensaje que quiera hacerle llegar a los vecinos. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre es un gusto, y quedo a disposición para conversar en cualquier momento. Hasta la próxima, entonces. Chao, hasta la próxima.